noche, 20 minutos. Estoy viendo un título de esta mañana. Es fuerte la foto. El humillante gesto de los médicos belgas a la primera ministra, titula Página. La recibieron de espaldas y en silencio en un hospital de Bruselas. La situación en Bélgica, uno de los países cuyos gobiernos activaron cuarentenas parciales para no afectar la marcha de la economía, sigue siendo grave, y así lo hicieron saber los médicos del Hospital Saint-Pierre de Bruselas, que organizaron una dura protesta con la primera ministra, Sophie Wilms, durante la visita que realizó a ese centro asistencial. La recibieron de espaldas. La foto es tremenda, ¿no? Porque está como el pasillo donde pasó la primera ministra y están todos los laburantes de la salud, tanto camilleros, enfermeros y médicos, de espaldas. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, al conurbano, al debate que hay en esta ciudad donde se ha abierto el comercio, y escuchamos a los intendentes. Vamos a escuchar en este orden: Musi de Berazategui, Seco de Ensenada y Ferraresi de Avellaneda. Todos los intendentes de acuerdo en pedirle al jefe de la ciudad que no abra así los comercios, porque la verdad, si el jefe de la ciudad abre los comercios, nosotros tendríamos que cerrar los puentes. Esta es la realidad, ¿no es cierto? Esto incluso lo dije yo, porque hay muchísimo intercambio, un intercambio permanente. Nosotros apostamos a la gente, nosotros no queremos abrir para que después nos exploten. La verdad que se deje de joder. Si él tiene presión, estamos todos presionados. Si nosotros largamos y abrimos y viva todo, tiramos todos estos dos meses para atrás. Que conduce este proceso, el presidente, así que por lo tanto, desde ahí se definen las cosas, ¿no? Lo planteó el ministro de Salud esta última semana, que probablemente haya que retroceder en las decisiones que se tomaron. Así que espero que se reflexione por ese lugar, por la salud, ¿no?, de todos. La verdad que nos preocupa, tenemos que apelar nuevamente a la conciencia. La gente se porta bastante, bastante bien. El tema que a veces nosotros de las decisiones de gobierno confundimos. Desde las decisiones de gobierno confundimos, dice Ferraresi, claramente está hablando de Rodríguez Larreta. Escuchamos ahora al gobernador, Axel Kicillof. Medidas que aplica ciudad no son para provincia. Los casos desde la ciudad están expandiéndose a la provincia. De hecho, lo vimos en el barrio 31, lo vimos en la 1114, lo vimos en geriátrico de la ciudad. Yo sé que hay una prensa que de la provincia a la provincia a la provincia, pero en realidad nosotros casos cada 100.000 habitantes tenemos en la provincia 18 y la ciudad tiene 83 cada 100.000 habitantes. Simplemente para cuidar a la provincia de Buenos Aires tenemos que poner limitaciones y que sean coordinadas, porque si la provincia no abre el comercio, pero hay mucho comercio en la ciudad, el riesgo es que haya intercambio viral. Planteé que no podía ser que el transporte público, que en sí es un peligro, me puse muy firme con esa cuestión. Hablando también con los intendentes del conurbano, no están de acuerdo con una apertura del comercio. Y bueno, y después se vio que empezaron a crecer los casos, pero nada, todo hay que ir revisándolo y coordinándolo. Estoy viendo el portal de Perfil, que ya publica lo que comentábamos al inicio. Larreta define esta semana si endurece la cuarentena en la ciudad. Informaron que entre jueves o viernes van a estar evaluando los próximos pasos. Leo Martín, sindical federal, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Lucas Molinari? ¿Cómo anda? Un saludo para Manu también. Bien, compañero. Che, bueno, un tema que se va a estar definiendo y que es, parte del debate también de la cuestión económica. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Sí, bueno, en cuanto a la cuarentena, ahí escuchábamos recién a Kicillof, pero bueno, está el debate, ¿no? A ver si no se apresuró la ciudad de Buenos Aires en esta apertura, que incluye no solo a muchos comercios, joyerías, quizás siendo el punto más álgido en el debate, pero sino también estas salidas que se permitió los fines de semana, con los chicos. Bueno, hay todo un debate, porque encima la ciudad de Buenos Aires hoy es la ciudad que tiene más casos, y el conurbano bonaerense, que viene sosteniendo de alguna manera, bueno, ve esta amenaza de que si escalan los casos en la ciudad de Buenos Aires puede afectar, y esto significa una cuarentena, vamos a hacer una cuarentena de nuevo más dura, con el impacto económico que eso tiene, ¿no? Porque obviamente se está privilegiando se está privilegiando la salud, pero sabiendo que el costo económico es importante, que el parate se siente y que el ideal sería no retroceder, ¿no? Sino poder... Claro, el tema de la pandemia, ¿no? Parece ¿cómo? Que a la Reta lo están presionando ya Máximo Kirchner. La semana pasada dijo, respáldense en la política, respáldense en el gobierno nacional, si es que lo presionan, hay todo un debate dentro del PRO. Ahora, Leo, en este contexto, el gobierno nacional sigue generando ayer dos grandes noticias. Una, la suba de jubilaciones, pensiones, asignación por hijo, llega a 16 millones de compatriotas este aumento. Y por otro lado, nuevamente se prorroga esto de no a los despidos, que hay que ver cuán efectivo se logra ejecutar esta política del gobierno. Sí, bueno, empezando por los despidos, esto fue un reclamo que le venía haciendo la CGT en la reunión que tuvo la semana pasada. Una de las cuestiones principales era evitar los despidos, y bueno, finalmente Alberto Fernández lo va a hacer por 60 días más. Vencía a fines de mayo el decreto que firmó cuando a pocos días de comenzar la cuarentena, y ahora van a ser 60 días más en esta prohibición para despedir. Después está este artículo mediante el cual muchos gremios han negociado el 75% del salario, ¿no? En aquellas actividades que están afectadas, que no pueden trabajar por las medidas de aislamiento social. Pero bueno, a ver, es una política, me parece valiosa, que baje el Estado, no se puede despedir. Después es como vos decís, ¿no? Hay múltiples situaciones, hay que ver cómo se termina implementando y qué pasa en la economía real, ¿no? Con muchas empresas que están quizá aprovechando también, algunas que quizá no lo pueden pagar, pero otras tantas quizá están aprovechando para bajar salarios, para flexibilizar condiciones, bueno, en este contexto. Pero es valioso que este decreto, me parece, sí, extiende la prohibición de despidos por 60 días más. Sobre todo en el panorama mundial. ¿Sabes que ayer hablaba con Edgardo Llano de APA, de los aeronáuticos, que hablaba de 2.000 despidos, denunciaba 2.000 despidos en la TAM, que hoy iba a tener una reunión virtual con el Ministerio de Trabajo. Bueno, uno espera que con este decreto, esta extensión, esta empresa multinacional de aviación no pueda despedir, pero realmente está habiendo un laburo muy fuerte de todos los sindicatos para evitar estas situaciones arbitrarias. Sí, y ese quizás es uno de los sectores más complicados, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con turismo, hasta gastronomía, pero el tema aeronáutico es realmente complejo, ¿no? Porque está hoy absolutamente casi paralizado, solo algún vuelo para ir a buscar compatriotas que han quedado varados, algún vuelo de carga. LATAM también están haciendo algunos vuelos, entre comillas, que ellos denominan humanitarios, pero es muy compleja la situación para el sector aeronáutico. Pensá que recién para septiembre se esperan los primeros vuelos de cabotaje, ¿no? Estamos en mayo, queda de acá a septiembre, uno lo ve con una lejanía tremenda, y vuelos internacionales recién se piensa, más bien va a ser para 2021 y algo gradual, no es que un día para el otro se abren, se empiezan a ver vuelos internacionales. Todo va a depender de cómo evolucione la pandemia. En el medio, bueno, vos tenés empresas como LATAM, que inmediatamente recortó el 50% del salario, les avisó a los trabajadores aquí en Argentina, y para lo que es todo el holding, para todas las filiales que tiene a lo largo de Latinoamérica. Y después encima, lo tremendo es que en empresas como LATAM reciben 50% del salario de parte del gobierno, ellos tienen que pagar el 25%, no pagan cargas sociales prácticamente aquellas empresas que están como LATAM, ¿no? Que están sin actividad. Entonces el esfuerzo empresarial termina siendo, en casos de estas multinacionales millonarias, realmente muy bajo. Mientras tanto, Leo, hay muchas multinacionales y empresas que tienen muchas ganancias acumuladas hace tiempo que le han pedido al gobierno los ATP, esta asistencia de emergencia para el trabajo y la producción. Ayer nos llegó una investigación de un portal nuevo que se llama infonativa.com, que Vicentín, la empresa, ¿no?, que ha hecho un fraude al Estado, recordemos esos préstamos del Banco Nación millonarios que dejó de pagar cuando perdió las elecciones Macri,